Bien, y para vamos a cerrar ya sí, cerramos. Nuestro programa federal, colectivo y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el que nos enredamos y nos entrabamos las radioemisoras de la RNMA. Y vamos a cerrar con nuestro compañero Lea Ross de Ecos Córdoba, que se encuentra en estos momentos en la conferencia de prensa que distintas organizaciones populares están realizando en relación a una olla popular que va a realizar mañana a la mañana por la situación de ajuste en los comedores populares. A ver, escuchamos a Lea Ross. Leandro Rossi. Bueno, estamos con Oscar de La Dignidad, Silvia de Barrio de Pie y Maxi del Pol. Acaba de terminar una conferencia de prensa que estamos escuchando el audio de Lea. De prensa. Cuéntenos qué se va a organizar mañana a la mañana en la ciudad de Córdoba. Nosotros entendemos que ante las políticas de ajuste y de recorte de los programas sociales que está llevando adelante la provincia, es tiempo que las organizaciones sociales independientes y los espacios comunitarios que desde años venimos sosteniendo, a donde el Estado no llega, nos pongamos de pie y digamos basta, digamos. Entendemos que las últimas decisiones del Ministerio de Desarrollo Social atentan directamente contra el plato de comida que se le sirve a centenares de familias en los barrios más humildes de la ciudad. Contra eso vamos a decir basta mañana. ¿Cómo van a decir basta? Y bueno, nosotros vamos a decir basta con una gran olla popular y un bloqueo total al Ministerio de Desarrollo de la provincia, exigiendo que nos atienda el Ministro de Desarrollo, Rufeil, para darle una respuesta a las organizaciones que sostenemos el trabajo que el Estado no cumple, digamos, en los espacios más pobres, digamos, en las barriadas populares. ¿Cuál es la situación actual de los barrios populares sobre esta? Es el tema de los comedores y el recorte alimenticio. Bueno, es grave. El aumento de la demanda para todos nosotros es significativo. El deterioro ha ido en aumento. El aumento de las tarifas, el aumento de los precios, la pérdida de changa, ha llevado que hoy nosotros nos encontremos todos nuestros centros comunitarios totalmente desbordados. Hay que tener en cuenta que hay mucha soberbia, hay mucha insensibilidad por parte del gobierno de reconocer el trabajo que venimos desarrollando las organizaciones sociales. Todas estas organizaciones sociales no hemos nacido de un repollo, talleres culturales, deportivos, cooperativas textiles, huertas, con mucho sacrificio y a pulmón. Es de tal insensibilidad que el gobierno no reconozca y no convoque al diálogo a las organizaciones sociales, porque nosotros tenemos toda la intención de llegar a un fin de año tranquilo. Tenemos muchísimo para aportar a los distintos gobiernos para construir entre todos esa tranquilidad que se necesita a fin de año. Porque es muy grave la situación y es muy grave que el gobierno no tome lectura y no tome nota sobre la gravedad de la situación. Sí, por otro lado también nosotros entendemos que para poder aplicar la política de ajuste que se propone el gobierno provincial de la mano del gobierno nacional, necesita justamente sacar del medio a las organizaciones que son independientes de los gobiernos, y para eso atentan contra los recursos más fundamentales que sostenemos, que son en este caso, por ejemplo, el alimento, intentando sacarnos del medio y poder avanzar con esta embestida a todos los sectores populares que van a cargar el peso de la crisis económica que se plantea. Entonces necesitamos expresar con nuestra fuerza en las calles nuestro absoluto rechazo a este plan de ajuste y nuestro reclamo de que se reconozca el trabajo que hacemos las organizaciones, que es mucho más profundo que lo que el Estado ha podido reconocer durante todo este año. Entonces mañana a las 9, 9 de la mañana. A las 9 de la mañana concentramos en Plaza de las Américas y en Plaza y en el Pabellón Argentina para movilizar hacia el Ministerio de Desarrollo Social, bloqueando ambos accesos al Ministerio, el que está por Vélez Sarsfield y el otro acceso que está frente a la UTN. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí pasaba la convocatoria para el día de mañana. El día de mañana a la mañana va a estar